El día a día de la cultura. Muy bueno el programa. Pero ahora, ¿cómo nos vestimos de rockeros? Y tendremos que ir al Cervantes para... A ver, ¿con cueros y tachas? No, eso ya sería. Puede ser, ¿eh? ¿Sí? ¿Cueros y tachas? ¿Puede cueros ser? Y tachas, ¿qué más? Pelo así, bien batido. Pelo aliento, ¿no? Muy como el día, muy humedad, así. El color, un poquito de colorcito. ¿También sí, color? Sí, color. Bien. Bueno, bien. Es como se vino Valentina Concetti. Exactamente. Tal cual. Yeah, man, in a pretty around town, you know, everywhere you go, the same thing, you know, Argentina, Colombia, Jamaica, the same thing. Perdón, esto es cumbia en Rouge y una onda así. Hoy, sí. Bueno, lo asume, yo que me iba a vestir de rockera, no, ahora me he visto de cumbia en Che. ¿Tiene un Fidel Nadal por ahí? Viene, ¿no? Fidel Nadal, el cantante que estaba Manu Chao también. Yo qué bruta, decía Nadal, pero si juega al tenis. Ese es otro. Capaz que es un familiar lejano, no se parecen en nada. Como uno rubio y otro morochón, grande, Fidel, pelo afro. Fidel debe jugar bastante mal al tenis. Me parece que sí, lo veo malo en todos los deportes. Sí, al Fidel Nadal. Bueno, les cuento a presentar. Sí. Ana Sol y la Candela. La Sol y la Candela. Ana Sol y la Candela. ¿Estuvimos regalando entradas para...? Sí, claro, porque mirá. Me dijo pueden sortear un par de entradas para la fecha que se viene. Les digo quiénes son los integrantes. Ana Sol Torroija en la voz y la percusión. Juan Manuel Raymond Meyer en la batería, programaciones y coros. Nicolás Ucelo en bajo y coros. Hernán Milstein en guitarra y coros. Y Sebastián Demestri en percusión. Pero para hablar de Ana Sol y la Candela tengo que hablar primero de Ana Sol. Sí. Ana Sol Torroija es una cantante, percusionista y DJ que se crió en Venezuela debido al exilio político de su familia. Y ahí despertó su amor por el tema de los tambores, la percusión, la música negra, el folclore latinoamericano y el reggae jamaiquino. Y ha acompañado un montón de bandas muy importantes tocando la percusión, como Todos Tus Muertos, Los Fabulosos Cadillacs. Y puede ser entonces que fuese Fidel Nadal el que estaba, si estaban Todos Tus Muertos, sí, seguramente era la voz de él entonces. Sí. Caramelo Santo, ha tocado también con Me Darás Mil Hijos, uh-huh. O con Fermín Muguruza de España, y Fuerza Bruta también. Y en el 2009 fue invitada a participar en el Festival Roskilde de Dinamarca, junto al Hijo de la Cumbia. O sea, que es una artista muy importante. ¿Y Candela? ¿Y Candela? ¿Dónde está Candela? Sí, decía el hombre. ¿Te acuerdas de ese video mítico del hombre que se había caído de la moto, había tenido un accidente y lo filmaron en estos programas? No me acuerdo cuál era, es un programa en Canal 13. Y el hombre decía, ¿Y Candela? Le agarró como una pérdida de memoria. Y se quedó fijado ahí, pobre hombre, y tuvo el video, lo reitean por todos lados, el hombre se hizo músico después, un delirio, bueno. ¿Y es por eso? Es por eso, no, nada que ver, pero quería hablarles de la banda que se llama Candela, que se forma en el 2009 con la inquietud de buscar nuevos caminos musicales. Entonces no hacen rock, hacen una mezcla de cumbia, reggae jamaiquino, folclore latinoamericano, le meten un poco de electrónica, de todo, menos rock. O sea bien. Que... Gracias, Valen. Está bien, no estaba tan bien. Y cuando tocan, ponen pantalla, que va acompañando todos los temas, y han tocado, entre otros, en Niceto Club, el Uniclub, Fiesta de la Flor y otros lugares, ¿no? Y alegría para la música, Ana Sol y La Candela estarán presentando su primer disco, y sobre esto nos habla la líder de la banda. A ver... Mi nombre es Ana Sol, acabamos de grabar nuestro primer disco que se llama Justiciera. Estamos preparando una presentación muy linda con invitados que estuvieron en el disco, fusionando los estilos de música que hacemos, que es el hip hop, el reggae, cumbia, dubstep, dancehall, música latinoamericana. Y estamos presentándolo el domingo 23 de junio a las 21 horas en Maquena, que es Fitzroy 1519. Si quieren bajarse nuestra música, www.anasolylacandela.com.ar. Ahí hay un link que dice disco y se lo pueden bajar. Y los esperamos ese día. Muchas gracias. Arriba. En las orillas de un río, a las sombras de un laurel, estaba la vida. Bueno. bueno, viste qué bueno que suena. Suena muy lindo, ¿eh? Realmente tiene una mezcla de ritmos que está buenísimo, sí, es una muy, linda combinación. Y además lo estuve escuchando el disco, es buenísimo, se los recomiendo. Salió hace muy poquitito, es nuevo, nuevo, nuevo. Sí, mirá. Se nos llevó acá a la radio también. Mirá, mirá qué bueno. Y van a estar tocando, repito, el 23 de junio en Mackenna, Fitzroy, 1519, en Palermo. Y pueden buscar en el Facebook, Ana Sol y La Candela Oficial. Y si quieren, nos quedamos escuchando un poquito uno de los temas. Por favor, pero si quieres recordar cómo puede hacer la gente para enviarte material, digo, porque Valentina recibe un montón de material, pero siempre está bueno seguir recibiendo más de bandas under que se quieran presentar en el programa. Exactamente, que me manden un mail. Bien. Con una gacetilla de la banda. Perfecto. Pueden mandar algunos temas. Y si no, me puede mandar el disco acá a la radio. Bien, recuerden entonces, muy bueno, @radionacional.gov.ar. Y si no, a Maipú555, a Valentina Concetti, le envían el disco. Y quién dice que por dentro de un tiempito están sonando aquí en la radio pública. Eso, así que Esperanza se llama el tema. Gracias, Valen. Esperanza no nos abandone, sabiduría y protégenos. Ampara nuestros corazones del sufrimiento y de escuchando a Ana Sol y La Candela, la música que estaba presentando Valentina Concetti. Bien, y ahora vamos a hablar de un espectáculo. Leí una crítica muy buena de este espectáculo con Urbano Primero.